11:15 de la mañana, entramos en el tiempo dedicado al carnaval en la sintonía de Radio Brica aquí en la mañana del 97.6 de la FM y lo vamos a hacer enseguida hablando con una de las agrupaciones del carnaval de Ubrique, la que nos quedaba por conocer dentro de los grupos oficiales que participan en el carnaval de este año 2015, la secta de los Patacabratis. Enseguida vamos a darle la bienvenida a alguno de sus integrantes para conocer el trabajo que están desempeñando en el carnaval de nuestra localidad. Pero antes sí que queríamos anunciar que esta tarde, a partir de las 3, vamos a emitir en la sintonía de Radio Brique lo que fue la presentación de las agrupaciones del Carnaval 2015. Ya saben que cada año en directo le ofrecemos la retransmisión de esa presentación de agrupaciones. Este año pues pretendíamos hacer lo mismo, pero finalmente, por causas ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido ofrecerle esa retransmisión en directo, de modo que nosotros hicimos el trabajo, estuvimos allí retransmitiendo, obviamente no en directo porque cortamos la emisión, pero sí grabando para después ponerlo en diferido. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, a partir de las 3 de la tarde. Nuestro compañero Fran Sánchez, en vez de su espacio musical, dará paso a esas 4 horas y media de retransmisión de la presentación de las agrupaciones del carnaval. Así que esta tarde los contenidos habituales de Radio Brique, entre ellos el cafelito o el espacio de deportes, pues no estarán presentes en la sintonía del 97.6 porque pues de manera excepcional nos vamos a quedar con esa retransmisión en diferido de la presentación de las agrupaciones del Carnaval 2015. Es algo, pues como decíamos, de manera excepcional, porque normalmente la gala se suele retransmitir en directo y no se vuelve a reproducir en diferido. El motivo, bueno, pues nosotros ya dimos la explicación la noche del sábado, durante esa retransmisión, pero claro, con aquello de que se entrecortaba y era difícil escucharnos, pues igual no ha llegado, ¿no?, esa explicación a todos nuestros oyentes. Así que la vamos a realizar también en estos instantes dedicado al Carnaval de Ubrique. Ante todo, bueno, pues pedir disculpas en la medida en lo que nos corresponda a nosotros por el hecho de que fallara, ¿no?, esa retransmisión que solemos ofrecer cada año. Llevamos 7 años retransmitiendo a través de internet, ya que, bueno, pues esta casa no cuenta con unidad móvil, que es lo que nos permite pues poder ofrecer retransmisiones desde puntos distintos a los estudios de Radio Brique. Al carecer de ella, de esa unidad móvil, pues teníamos que buscar otra opción, y la opción que teníamos era retransmitir a través de internet. Necesitamos de la red para poder ofrecerles una retransmisión. El proceso, pues la verdad es que yo no sé explicarlo, ya nuestro compañero Fran Sánchez esta tarde pues explicará algo más, pero en principio es el modo por el cual nosotros le ofrecemos, pues, por ejemplo, la gala del Fatou, le ofrecemos el pregón de carnaval también, a través de internet. Si falla internet, pues falla nuestra retransmisión y no podemos ofrecerla. El que falle internet, pues es algo que venimos padeciendo prácticamente desde hace muchísimo tiempo, casi desde que el servicio lo asumió REC, que es la que ofrece pues todo el ámbito de las comunicaciones, no solo a Radio Brique, sino prácticamente a todas las dependencias municipales, desde que en su día, bueno, pues se adjudicó el servicio a esta empresa. Durante estos últimos meses, pues esas dificultades han sido aún mayores. Nuestros oyentes habituales seguro que lo habrán podido notar, pues tenemos dificultades, por ejemplo, para poder trabajar de esta manera. No tenemos internet, pues algo tan básico como es la música en la radio, pues tampoco la tenemos, porque trabajamos con el Spotify. Si no hay internet, ni Spotify, ni música actual. Si no hay internet, pues tampoco podemos, por ejemplo, leer las portadas que leemos todos los días. Se dan circunstancias de que en esta casa pues hemos tenido que estar con nuestro móvil personal leyendo las portadas para poder ofrecerlas a los oyentes de Radio Brique dentro de lo que es los contenidos habituales, ¿no?, de esta casa. No contamos con la comunicación de los oyentes, pues carecemos de correo electrónico, carecemos de redes sociales o de, por ejemplo, la línea LINE. En fin, nos quedamos como antes de la era de internet. Es bastante complicado, ya que es la principal herramienta de trabajo que tenemos actualmente para poder nosotros ofrecer los servicios que le ofrecemos a nivel informativo, a través del 97.6, pero también a través de precisamente las redes, ¿no? Porque mediante internet podemos ofrecerle la emisión online para todos aquellos que no pueden escucharnos con su transistor normal. O también podemos ofrecerle los 4 blogs que tiene Radio Brique en su página web, especializado en deportes, el de la mañana, el de informativos o el del cafelito. Si no contamos con internet, pues no podemos trabajar tampoco con ellos. En fin, muchísimas dificultades las que hemos tenido durante estos últimos meses para trabajar, y ya la gota que ha colmado el vaso ha sido pues precisamente el tener que suspender en directo una retransmisión que no se ha podido llevar a cabo porque Red Comunicaciones no ha ofrecido el servicio que tenía que ofrecernos. Y bueno, pues en principio muchos se preguntarán, ¿por qué no se contrata otra empresa para que ofrezca ese servicio de internet en Radio Brique? Pues el caso es que no, Radio Brique no contrata a la empresa, lo hace el ayuntamiento. El ayuntamiento de momento, bueno, pues cuenta con un suministrador nuevo, que es Frankinet, que está introduciendo el cable en nuestra localidad, pero hasta que el cable llegue a la dependencia de Radio Brique, pues todavía contamos con el servicio de redes comunicaciones. Y en fin, ahí estamos. Dicho esto, nosotros vamos a comenzar nuestro espacio dedicado al carnaval de Ubrique. Lo vamos a hacer con una de las agrupaciones, como decíamos, que está presente en nuestro carnaval. Nos quedaba aún por hablar, hemos hablado con todas ellas antes de la presentación de las agrupaciones del FATOU, y nos quedaba por hablar con una, con la sexta de los Patacabratis. El año pasado no me toqué los bolindres. Hoy está con nosotros Miguel Martínez. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Y también Verónica Díaz. Verónica, buenos días. Buenos días. Ellos forman parte de la sexta de los Patacabrati. Vamos a conversar con ellos y vamos a conocer algo más sobre su chirigota. Era uno de los pasodobles que se escuchaban en la presentación de agrupaciones del Carnaval de Ubrique a cargo de la chirigota La Secta de los Patacabratis. Enseguida nosotros vamos a hablar, como decíamos, con Miguel, con Verónica y también con Jesús Viruez, que es el autor de la letra de esta chirigota y con el que vamos a contactar a través de la línea telefónica. Para comenzar, Verónica, Miguel, ¿qué tal la presentación? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, yo empecé un poquillo nervioso porque sí. Estaba el tipo en mi casa, me lo tenía que traer mi madre y no llegaba. Me puse muy, muy nervioso. Sí. No tenía ni ganas de comer ni nada. La verdad que sí, que estábamos todos nerviosos y el pobre pues estaba allí y estaba viendo a casitos que ya estaban vestidos y aunque nos quedaba tiempo, la verdad, pero los nervios no hay quien no lo quite y era un cúmulo de nervios más el que está nervioso hasta que ya apareció la madre con el disfraz y pero bueno. ¿Qué pasó con el disfraz, Miguel? Nada, nada, que estaba en su casa, pero bueno. Que mi madre está en una boda, entonces tenía que traer ella. La madre que está por aquí porque Miguel es menor de edad, tiene 10 añitos, aunque igual no lo reconozcan, ¿no?, por la voz, pero es pequeño. Y claro, pues, Miguel, por cierto, tú tendrías que estar en el colegio, ¿no?, a la que caigo. Sí, he salido para hablar aquí en la radio. Toma ya. La señora me ha dejado. Pues nosotros te lo agradecemos, entonces, especialmente, Miguel, que estés aquí hoy con nosotros, más que a los demás, porque, bueno, pues, has tenido que salir de tu centro educativo para participar en este espacio de carnaval. Miguel lleva 3 años, ¿no?, en la chirigota, no es nuevo, aunque a simple vista sí que lo parezca, pero sí que ha pegado un estirón que la verdad es que no se reconoce, ¿no?, de años anteriores. Siempre en estos últimos años hemos visto a un niño pequeño con la chirigota que cantaba y decíamos, mira, pero sí canta y todo. Y este año ya, entre el gorro y que ha pegado el estirón, pues uno más, ¿no?, un componente más, ¿no, Vero? Sí, la verdad es que sí, que como de dos estirones más nos va a sacar una cabeza más de uno, la verdad. Yo diría que hay incluso alguno más chiquitillo que se va a quedar más pequeño, ¿verdad? Bueno, la sexta de los patacabrati. El año pasado fuisteis No me toque los bolindres. Yo ya he dicho muchas veces aquí en Antena que para mí era uno de los mejores tipos que he visto yo en el carnaval. Me gustó muchísimo, sobre todo cómo iba el tipo con el disfraz, cómo iba conjugado. Bueno, para mí estuvo muy bien, la verdad. Y este año lleváis también otro tipo muy original, la sexta de los patacabrati. Quizás lo que es el disfraz no es tan impresionante como el del año pasado, pero sí que el tipo es bastante original, ¿no? Porque tal y como definís en el popurrí vosotros, en realidad el líder de los patacabrati estaba haciendo una tarea y de tanto inhalar pegamento se le apareció una visión y fundó la secta. Una pues sí. Secta que viene a liberar a los petaqueros de la explotación laboral, ¿no? Sí, sí. Esa es la explicación del tipo. Sí. Somos bolicherum sin segurum. Y nada, es así. Tenemos nuestro líder, como toda secta debe de tener, y a causa del pegamento, pues nada, el tío vio la visión de Emilio Santamaría y le dio el mensaje, que hiciera una secta. Y aquí estamos. ¿De quién fue la idea? De Jesús, imagino, ¿no? Que es el autor de la chirigota y siempre un poco el que planta la idea los fue de Jesús y viene un poquito a rebuscar. Sí. Y si lo cuento, la verdad es que... Cuéntalo, Vero. Que es un poquito... Esto viene de... Esto empezó... Él tenía otro tipo, totalmente diferente, sí, para este año, y también estaba enfocado en plan ubriqueño, hacerlo. Pero nos encontramos un día con nuestro compañero Ricky, que es del bosque. Sí. Y bueno, y él trabaja de panadero ayudándole al padre, además de estar estudiando, pues cuando viene él ayuda al padre. Y una de las veces que fueron a llevar pan, pues le habían pedido unos 200 molletes, que es una barbaridad, pa una finca en Arco, creo que fue. Y cuando fue el chaval a llevar los molletes, resulta que allí había una cesta. Anda. Y nos lo contó, que yo callé en una cesta, que aquello es muy raro, que... Y le dije a Viru, digo, que yo, esto es un tipo, esto... Tú imagínate nosotros con el mollete aquí colgado, metiéndole ahí el pito y tocando como si fuera... Y yo... Y ya, pues nada, vosotros una cosa, es que otra... lo vivisteis en clave carnavalera, ¿eh? ya cualquier suceso, cualquier sí, acto o actividad, le ponéis un apunte carnavalero siempre. Sí, hay muchas cosas. Si contáramos todo lo que tenemos en la cabeza, sí, todos los tipos que salen y todo eso, la verdad que sí, que todos le buscamos el traspié para que sí, sea sí, carnavalero. Sí. Y de ahí a extrapolarlo a lo que es el sector de la piel, pues que da un paso, ¿no? ¿Secta? Sí. ¿Secta de qué? Ya eso fue cosa suya. Yo le dije, digo, esto da un montón de juego, la verdad. Y podemos hacer un montón de tonterías, de chorradas y de... ¿Qué se puede hacer? Sí, pero son chorradas a simple vista, pero después tienen su trabajito de investigación por detrás. Sí. Su trabajito también de idear y de pensar por qué se hace esto en otra cosa. Nosotros la verdad es que a veces cuando estamos allí retransmitiendo la gala, tanto Mari Carmen López como yo, os estamos viendo y hay muchísimos detalles que los perdemos porque os estáis moviendo, porque no vemos bien, porque estamos pendientes también de lo que estáis cantando, de lo que estáis haciendo, en fin, hay muchas cositas que perdemos, y si nosotros los perdemos, que estamos allí, que lo tenemos a un par de metros, el que está en el patio de butaca también los pierde. Y bueno, pues lo bonito sería conocer todos esos detallitos, ¿no? Desde el jarrillo latal que tenéis, ¿verdad? Sí. Donde va el pito. Sí, algunos lo llevan ahí, el pito, en el jarrillo de lata. Yo lo llevo la mano. Tú llevas la mano. Porque lo del jarrillo de lata tiene también su explicación. Hombre, claro, los petaqueros antiguamente pues se comían, bueno, llevaban el pisto y se bebían el café. No es el jarrillo de lata que nosotros llevamos, sí, porque antiguamente lo que se llevaba era un... me han contado que era una lata de leche condensada y le ponían su asa, y ese era el jarrillo de los antiguos petaqueros. Pero claro, ya en contra de eso hubiera sido un puntazo, pero eso os lo habrán contado vuestros padres, vuestros abuelos, sí, vuestros familiares más mayores, ¿verdad? Sí, sí. De aquel entonces. Y a la hora de idear este tipo, pues hay muchos detallitos así que vosotros lleváis, que como decía, si no conoces muy bien la historia de Ubrique, o si no te fijas en ello, pues no te percata, ¿no? Nosotras mismas a veces ni nos damos cuenta. Y otros elementos, no sé, por curiosidad, ahora que estamos hablando del tipo y del disfraz, ¿no? Vosotros lleváis una especie de, sois una secta, entonces vais, sí, ataviados en casi todos en plan líderes de secta, aunque el líder lleva su distinción, ¿no? Sí, va totalmente distinto, lleva otros colores y también más harto, que también lo hace como más vistoso, y el gorro es totalmente diferente y lleva su estandarte también. Sí, sí. ¿Quién es el líder, por cierto? José Carlos Benítez, ¿no? Es el que hace de líder. Bueno, y los demás llevan así, para describir un poco el disfraz, el tipo, una especie de túnica, de color creo que turquesa, muy llamativo. Sí. Luego llevan como una especie de no sé cómo es, se llama, sobre túnica. Bueno, es un forro. Nosotros le decimos la pechera, pero... La pechera, es una pechera que está hecha con un forro. Y es de color como morado, rosa. Pero que es forro original de marroquinería. Ah, que está hecho con un forro. Es forro original. Sí. ¿Las dos cosas o solo la sobretúnica esta? No, solo lo que nosotros le decimos la pechera. Y luego lo que a mí me llamó más la atención, que tardamos en darnos cuenta de lo que era, es el gorro. La lata de pegamento. Está eso ella. Yo he hecho todas las latas de pegamento y bueno... Porque es una lata de pegamento. Sí, sí, yo me fijé por una... Iba por la calle y la lata de pegamento que más me sonaba era esa. No encontraba fotos por ningún lado, pero aquí somos tan apañados que utilizamos las latas para maceteros. Sí, y ¿verdad? Hice una foto a uno de los maceteros y por ahí saqué la lata. Y lleva, bueno, pues todo lo que es el los elementos, el tapón, todo es igual, vamos. La misma marca, había alguno de los compañeros que decía, pero a cada uno le vas a poner un nombre, o ¿por qué le pones este nombre? Porque le digo, es que es la marca del pegamento. Compré esa lata pegamento, claro. Un día que iba a tirar a la basura, no sé dónde, sí, a probar una cosa del baloncesto y encontré la lata esa. Sí. Y el chorro de pegamento también, que es supe. Claro, es súper auténtico. Se quito ya, ¿no? Sí, obviamente. Y luego ya otros elementos un poco, bueno, tipo chiricotero, ¿no? Que no, por ejemplo, esto de las cortinas, que lleváis como puños, cinturón. Sí. Los puños también, que es la parte esta de arriba de las cortinas, ¿no? Sí. Que se utiliza. En fin, otros elementos ya un poco más chiricoteros que se ven en el disfraz. Un buen disfraz acorde con el tipo, en este caso, ¿no? Porque claro, vais de secta, una secta que se llama los patacabratis. También el logotipo también está, tiene su patacabra iluminada, su pirámide como... Los canteros de los Simpsons. También el logotipo así, en plan secta y bueno... Un poco pues... se utiliza la iconografía masónica, ¿no? A la hora de poner vosotros esa pirámide, ¿no? Con la luz alrededor y todo eso. Y la patacabra, en vez del ojo, ¿no? La patacabra. Sí, sí. Y bueno, el cartel que se puede ver, además, en la red, en internet, lo podemos encontrar. El del año pasado era tuyo, ¿no, Verónica? Sí. ¿Este año vuelve a repetir? No, año he estado demasiado ocupada. Con los bidones de pegamento. Con los bidones de pegamento y se ha encargado Jesús en hacerlo. Eso es bien, ¿no? Es sí, el que ha hecho el cartel. Y el logotipo también lo ha hecho él. Que también es muy chulo, muy, muy original. Sí. En fin, un tipo 100% local, porque aunque tú puedas decir, bueno, una secta. Sí, no tiene nada que ver, pero lo hemos transformado en algo que es ubriqueño 100%. Sí. De hecho, alguien que venga de fuera y os vea se puede quedar un poco así como diciendo, ¿de qué van? Sí. ¿No? Pero sí, pueden intuir que es una secta, pero a la hora de escuchar vuestras letras... Sobre todo una en particular, en la que se habla del ámbito de la marroquinería. Hay varias, ¿no? Estas que hemos escuchado para comenzar como carta de presentación sobre Emilio Santa María, un paso doble precioso, por cierto. Y otra más en la que se utiliza los términos marroquineros para hablar de un poco las similitudes del carnaval, ¿no? Utilizando esos términos marroquineros también es algo que solo se puede entender aquí, no imagino. Ese paso doble, la verdad que es bastante bonito. Ese no es de Jesús Viré ni de Juan Antonio Orellana. Es de Carlos. Juan Carlos Domínguez, que es primo de Viru. Y no veas, el tío cuando lo presentó nos quedamos bastante flipados. Era, vamos, un pedazo de paso doble. Y del tirón se dijo que ese se cantaba en el Fatou, vamos. que está muy bien hilado, muy bien escrito, la verdad. La verdad es que este año cuesta trabajo encontrar un paso doble favorito con el que quedarse, pero si hay que quedarse con alguno, pues este es uno de ellos, ¿eh? Este sí. Es el de Emilio Santa María. A mí personalmente uno de los que más me gusta, ese paso doble. ¿De quién es la letra este año entonces? ¿Un poco han colaborado todos? Carlos ha hecho ese paso doble. Uh-huh. Juan Antonio Orellana. Un cuplé. Y el resto, pues, de... Del virus. De Jesús Virus. Que siempre, bueno, es el autor, ¿no?, de esta chirigota desde el 2010 con los Tocahuevos. Sí. Jesús Virus es el que asume un poco la dirección, ¿no?, del grupo, una dirección, lo que es el trabajo, ¿no?, con el grupo. Sí. ¿Ha habido cambios? ¿Habéis tenido cambios vosotros este año en la agrupación? Yo he notado uno cuando estaba en el Fatou y es el Caja, que el año pasado el Caja no era Diógenes Hijo, Diógenes Gago Hijo, y este año sí que estaba él tocando la caja, ¿no? Sí. Bueno, es que el Caja que Cuéntanos. Nosotros teníamos encontró trabajo en lo del tío Carlos. Y... Sí. Y no podía venir a hacer ya con la caja. Uh-huh. Y dijo él, yo la cojo. Y al final venía el que tenía la caja, pero dijo él, no, al final voy a tocar yo. Y el que toca la caja sale cantando. Uh-huh. ¿Y quién era? ¿El que tocaba la caja era...? Javier Parrado, exacto. Es verdad, que estaba allí cantando, Javier, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, ya que... Hombre, había estado Dios ensayando y ya pues uh-huh. Se dijo, venga, pues se queda y ya está. Bueno, no pasa nada, de todas maneras sale cantando, que no es que... Tenéis una caja sustituta, ¿no? Por si sí. acaso. La caja piadora, como todo el mundo la llama. Digamos que es la única caja piadora que hay en el carnaval. Que también hace su... Ruina en los pasos dobles. Hace su por arribita. Sí. Desde atrás, pero lo hace. Además, este caja, con el hijo de Diógenes, yo me di cuenta que era un caja muy activo. Sí. Estaba todo el tiempo para arriba y para abajo. Sí, sí. Además, yo creo que no sé si se le cayó el gorro al final o algo así, me parece. Incluso al final de... Sí, al final del... El popurrí se le cayó el gorro de tanto que se movía para arriba y para abajo. Pero es igual, en el escenario igual que los ensayos. ¿Verdad? Como el tío se marca unos bailes, aunque esté llevando la caja a cuesta, se marca unos bailes ahí en los ensayos que... No para. Hay unos cajas muy activos. Bueno, ¿quién se ocupa del resto de instrumentos? Vamos a hablar de los componentes, de cuántos sois, de las novedades que hay este año, en fin. Contarnos, ¿cuántos sois? Pues somos 13. Uh-huh. El año pasado creo que erais 12, ¿no? No, el Más año pasado menos, creo también. Que también éramos 13, uh-huh. Sí. ¿Quién se ocupa de los instrumentos? Pues de los instrumentos... Jesús sigue la guitarra, ¿no? Lo he visto yo. Uh-huh. Jesús sigue la guitarra. Este año entró David con nosotros. Estaba con los de Cristóbal, pero por motivos laborales pues no podía ir a ensayar con ellos. Y no sé, le dije, pues mira, nosotros ensayamos los fines de semana si te apetece. Uh-huh. Y nada, pues dijo el chaval, mira, pues me puedo adaptar mejor a vosotros. Y uh-huh. vino y es otro de los guitarras que tenemos con nosotros. De caja tenemos a Diógenes y de bombo a Ale Salguero. Que como otro. De bombo a Alex Salguero, que es el mismo que el año pasado, ¿no? Sí. Exactamente. Mi cuñado. ¿Qué es tu cuñado? Por eso también se fue a ti en la chirigota, que si no... Hombre, Miguel tiene ya su trayectoria dentro de esta chirigota, ¿verdad, Miguel? Sí. Y llevas 3 añitos. Escúchame, como se rompa la relación, verás tú dónde voy. Oye, y durante esos 3 años, porque tú estás entonces desde donde hay pelo. Desde Hombre Lobo, Vinguera Desesperada, Vinguera Loca, ¿no? No sé cómo llamarlo. Y ahora, miembro de una secta. ¿Cómo ha sido esa participación en el carnaval, Miguel? Bueno, empecé el carnaval con nervios. El día de antes estaba ya nervioso en la escuela de que llegara el sábado para estrenarme. Sí. Y... Bueno. ¿Y qué tipo, de todos los tipos que has tenido, de estos 3, cuál te gusta más? El de la vinguera. El de la vinguera. Ahí coincidimos, Miguel. Estaba más guapa. El de la vinguera, que era genial, yo no me canso de decirlo, la verdad. Bueno, ¿y tú cómo te planteas, Miguel, tú el carnaval? Porque, por ejemplo, con 10 años, hombre, no es lo mismo ya que una persona adulta, ¿no? Y, e independiente. Tú tienes que tirar de mamá, ¿no? Muy largo. Tu madre, por cierto, que ¿cómo se llama? Que no... María Teresa Román Ramos. María Teresa. María Teresa, que está aquí también, la tenemos en el control. Y te paro el colega. Bueno, el hecho de que tu madre te apoye 100% en esto de salir carnaval será fundamental, ¿no? Porque si no, difícil lo tendría, ¿a que sí? Sí, bueno, pero mi madre siempre me ha llevado al carnaval desde chiquitito. Mm-hmm. Bueno, ella también hace, ¿no? Le gustaba siempre el carnaval. Desde que yo estaba en la barriga me ponía carnavales. No me digas. Vamos, que tú no dabas pata en la barriga, tú marcabas 3x4. Bueno, esto ya no es cantera, esto ya es, vamos, lo que hay antes de la cantera, ¿no? En fin, que como un componente más, ¿no, Miguel? Sí. Ahí va los ensayos, participa de los debates carnavaleros que tenéis allí dentro, todo igual, ¿no? Sí. Bueno, hay algunos ensayos a los que no puedo asistir, uh-huh. Tengo entrenamiento. Sí. Y el ensayo antes del fato, falta el entrenamiento para ensayar. Sí. O sea, que es complicado tu vida, ¿no, Miguel? Sí. Porque entre estudios, ¿entrenamiento de qué? ¿Fútbol? Baloncesto. Baloncesto, claro, con lo alto que eres, ¿qué va a ser? Baloncesto. las chirigotas, puf, no veas, ¿no? Sí. En fin, la vida de Miguel. Bueno, sí que forma parte de los componentes, ¿no? De esta agrupación, Miguel, a Jesús Virué me están diciendo que sí que lo tenemos ya, ¿no? Lo estamos intentando contactar con él, vamos, si os parece, a darle paso igualmente. Claro. Y que nos cuente un poco cómo viene este año su chirigota, la sexta de los Patacabrati. Jesús, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esto de participar en el carnaval? Bien, bien, me tenéis aquí a Recio esperando que pincharais la línea. Porque al principio nos decían que no podían contactar contigo y ya, bueno, pues nos relajamos aquí hablando nosotros con Miguel y con Verónica y ya vendrá Jesús. ¿Y por qué no le habéis dado el micro a Maite? Que si no... A Maite la hemos echado, le hemos dicho fuera. Porque si no iba a cohibir aquí a Miguel y la fuera, tenemos fuera. En una habitación clausurada, cerrada con candado, porque si no, no va a armar tacazo. Ahí hasta marzo, por lo menos. Jesús, ¿ensayar con Miguel es lo mismo que ensayar también con Miguel y Maite? No, Maite no va. Tiene Maite no va, ¿no? Ah, vale, menos mal. Menos mal. Mejor entonces, ¿no? Bueno, vamos a hablar de tu chirigota de este año, la sexta de los Patacabratis. ¿Cómo visteis el público en el Fató? ¿Qué tal? ¿Qué os parecía a vosotros? ¿Contento con el repertorio? ¿Satisfecho con lo que habéis presentado este año? Sí, bien, vamos, yo el público, yo lo vi bien. No sé, el ambiente habitual del Fató. Uh-huh. Siempre hay un... El ambiente es el mismo, la verdad es que siempre a mí me parece que el ambiente es un poco frío. Sí. No es lo mismo. Hay un poquito de... Uh-huh. Un poquito pero de... Vamos, bien. Un poquito de algo, ¿no? Falta, no sé yo qué decir, pero un poquito de algo. Sí que, bueno, pues este año te vais un repertorio muy completo y también, como otros años en realidad, muy localista, 100% local, pero todavía sí. Más, ¿no? Si cabe, por aquello de que, bueno, pues ese tipo al que representáis, ¿no? Que lo explicábamos antes, ese líder que inhaló demasiado pegamento y se convirtió a los Patacabratis. Correcto. Uh-huh. Sí, el repertorio va... Si no es 100%, el 90% va a Dubrique. Uh-huh. Pero Dubrique y muy concretamente... Dubrique y Petaquero. Exactamente, ahí está. Hay que hacer también esa apreciación, ese apunte, porque se puede tener un repertorio 100% local, hablando de personaje Dubrique, hablando de calle Dubrique, hablando de términos locales, pero hablando del sector de la piel hay que conocerlo también, ¿no?, para poder tratarlo. Y además abordarlo de la manera en la que vosotros lo abordáis con la chirigota, ¿no? Sí, vamos, hay que... Tiene un trabajo de investigación, digamos. Uh-huh, sí. Que quiera que no, excusa a mi padre y demás. Que son los que realmente conocen el mundo de las petacas. Claro. Pero yo, por suerte, me he librado por ahora. Pero vamos. Que esta gente son los que saben cómo está el trabajo en este sector. Uh-huh. Es un poco, pues, darle vida a través de una chirigota de carnaval a todo aquello que ha mamado uno desde chiquitito, ¿no? Porque esto Exacto. lo hemos mamado todos los que tenemos familiares en el sector, que trabajan en el sector de la piel, pues sí que nos sentimos muy identificados con el tipo de... Bueno, más que con el tipo, con las letras que cantáis, ¿no? en la agrupación. Claro, más, claro, con el tipo no creo que haya ningún cesario por aquí. En fin, lunáticos hay mucho por ahí, ¿eh? Seguro. Y alguno que inhala más de la cuenta también. Eso sí, también. Pegamento lo mezcla. Pegamento se le queda la I a más de uno. Pero sí que es verdad que nos sentimos muy identificados con todas esas letras que aporta y no. Por ejemplo, yo estaba comentando antes con Vero una que me ha comentado que Juan Carlos Domínguez, el que la ha escrito, sí, el que se utiliza en términos marroquineros. Luego también está ese paso doble que hemos utilizado para comenzar la entrevista, bueno, pues contando un poco cuál es la situación antes con Emilio Santamaría y cuál es la situación ahora. Hay también, bueno, pues apuntes constantes a lo largo de todo el repertorio. El popurrí, por supuesto, va dedicado. Pero, por ejemplo, hay un cuplé en el que se dice que a ver cuando, ya que vuelven las tradiciones, a ver cuando vuelva aquello de pagar las tareas en condiciones, ¿no? En fin, está todo repleto de temas y de apuntes, de tiritos, ¿no? Se pueden decir. Que, bueno, pues abordan el sector de la piel, pero desde el punto de vista del trabajador. Jesús, sí. Te lo pregunto a ti porque tú eres el autor de la letra un poco, junto con Juan Antonio y demás, pero sí que, no sé, coméntanos, ¿cómo has preparado ese repertorio? Bueno, ya te digo que sobre todo es preguntándole a los demás. A mí es que me gusta así los repertorios, ¿sabes? Que vayan al tipo. No me imagino yo ahí un, por ejemplo, una vinguera hablando de los trajes de Camps. Me gusta que el repertorio vaya lo más fiel al tipo que pueda. Uh-huh. Y eso lo habéis conseguido, ¿no? Sí. Vamos, ¿vale? Creo yo que sí. Hay algunas cosas que están no son tan al tipo, pero vamos, la mayoría van al tipo. Los pasadobles van casi todos. Los cuplés hay algunos, el popurrí, salvo una cuarteta quizás. Uh-huh. Y la presentación también. La verdad es que es una chirigota para escuchar y para volver a escuchar después por si se ha perdido algo y quedarnos con todo lo que ha ido tratando, ¿no? Hay guiños, por ejemplo, yo decía antes el de a ver cuándo van a pagar las tareas en condiciones. Hay otro que dice no lo van a parar ni los antidisturbios. En fin, hay muchas cositas, ¿no?, en el repertorio que no hay que perderse, desde luego. Y luego, otro aspecto que te lo pregunto también a ti, Jesús, que me ha llamado la atención, es en el popurrí que habéis recordado música de agrupaciones ubriqueñas. A mí eso me ha gustado mucho, porque ya no solo es del Carnaval de Cádiz, que hombre, siempre está bien, porque la música está muy bien, la del Carnaval de Cádiz, pero habéis vosotros quedado con músicas que son muy identificativas del Carnaval de Ubrique. Yo a mí me sonó, por ejemplo, el estribillo de los Variadores, y si no me equivoco, el del boliche puede ser también. Correcto, el del boliche también. Eso es. ¿Cómo es eso, Jesús? Bueno, y creo que no hemos sido los únicos, ¿no? No, hay centenarios también, por ahí también, pasadoble centenario. Sí, pero a mí, tú sabes que el del boliche tenía que entrar sí o sí porque era muy buen tipo. Sí, sí, sí. Y el de los Variadores... Estamos muy pesados, que cada vez que nos juntamos los cancinos terminamos haciendo la... Pero no solo vosotros. De los Variadores, que es mítico. Eso es, pido disculpas porque algunos ofenden. No, que va. Pero bueno, forma parte del imaginario carnavalero uriqueño. Porque yo el estribillo de los Variadores lo tengo en la cabeza desde hace muchísimos años. Y cada día más gente. Cada día más gente. Y se canta. Si quien sepa cantar, se canta. Y quien no, pues simplemente lo tararea, ¿no? Y sí que es un punto, ¿no? Meterlo dentro del repertorio. La presentación también, la mitad de la presentación sí, también es música de... Ubriqueña. De la comparsa de Oscar. Esa a mí se me ha escapado. De Oscar. Se me escapó a mí ese detalle. De los invisibles. De los invisibles. De los invisibles. ¿Ve? Recuerda uno el carnaval antiguo, que ha pasado un poco a la historia y el más actual se le pasa. Tenés una conga también para el toro del gallumbo. Sí. Tenéis ahí un paso doble para los políticos, para todos, se llevan repaso todos. Hombre, es que no se zarba ninguno. A ver. Y tenéis un simpático cuplé dedicado a la rivalidad que existe entre dos comercios locales. ¿Cómo? Eso sí que es local y que solo se entienda aquí, bueno, excepcional, ¿no? Yo no sé cómo surge eso. Pues ese cuplé realmente no fue idea mía, fue de Antonio. Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez de los nuestros, digo. Ah, vale, yo pensaba que era el de, el de la Poyeti, venga. Mantequita, mantequita. El mantequita, hablando en plata. Mm. Que me dijo, porque yo los cuplés los suelo dejar para último. Sí. La verdad, prefiero ir adelantando paso doble y demás. Y me dijo, el Quillo, iba a darle un cuplé a lo de la picula y el superasco. Era yo la idea, ya. Me tuve que comer yo el coco para rematarlo y tal. Vamos, la idea fue tuya. Pues para que, estamos hablando mucho del repertorio y de las letras que se escucharon, bueno, se escucharon, no se escucharon, se van a escuchar esta tarde aquí en Radio Urique, que lo vamos a poner a partir de las 3 de la tarde, pero bueno, con vosotros cortamos, creo, con vuestra chirigota, sí, sí. Tuvimos ya que cortar porque era insoportable la conexión, pero en fin, no sé si escucharía algo, pero desde luego no fue sonido aceptable, así que nosotros vamos a escuchar parte también de ese repertorio, y si te parece, Jesús, vamos a oír esos cuplés de los que estamos hablando. Ok. Un día por la avenida, un día por la avenida, al lado de la tienda de Isabel Roa, un tranquilito iba yo, y no veas que eso poco, te juro que eso no es broma. Aparece por la calle un montón de indios con sus caballos y todo. Creía que de indio tan solo quedaba aquí Bartolo. Venían con la cara pintada, arco y flecha, recorriendo por la calle. Pero a la altura de Stradivarius los esperaba, y allí le dio el arco al valle. A jefe indio le dijo, dígame usted dónde va, por la avenida en caballo usted no puede circular. El jefe indio le contestó de manera extraña, siguiendo señal de humo, que hacer el puesto de las castañas. Yo creo en nuestra secta, yo creo en la reencarnación. Yo creo en nuestro líder, yo creo en esta mi religión. Yo creo en la Santa Escritura. Y también creo que tu novia tiene dos tachas de pegadura. Que las tiendas están muy poquito separadas y la relación es nula. El día que inauguraron el superarco, Anita sacó los dientes, poniendo un cartel en la puerta, este es tu supermercado de siempre. Nuestra Ana Mari puso dos ofertas, yogur de pera, la leche y la empanada. Y al día siguiente, cuando iba andando para la tienda, ella se quedó asombrada. Porque había un montón de gente, una cosa exagerada. Por pequeñito María las aceras empetar. Pero cuantito llegó a su puerta, vio la desgracia. La gente lleva a su tienda y va a lo de casa, y pagó entrada para tu Rolandia. Yo creo en nuestra secta, yo creo en la reencarnación. Yo creo en nuestro líder, yo creo en esta mi religión. Yo creo en la Santa Escritura. Y también creo que y ahí quedan esos cuplés que escuchábamos dedicados a esos dos establecimientos locales y el estribillo también, muy simpático el estribillo con ese descaro, ¿no? Podemos decir carnavalero, ¿no? Al final, sí. Un poquillo así picantillo, pero tampoco es muy picante, un poquito descarado, ¿no? Más bien, podríamos definirlo. Sí. ¿Qué os parece el estribillo? ¿Vosotros bien, no? ¿Lo habéis cantado? Sí. ¿Lo ha hecho Jesús, no, Jesús? Sí, ese es mío. Y que es difícil, ¿no? Siempre presentar un estribillo que venga acorde con el tipo, que sea simpático, que arranque una sonrisa sin una carcajada, que eso es muy complicado, y además que sea coreado por el público. Todo esto tiene que tener un estribillo, yo creo que es una misión casi imposible, ¿no? Sí, es bastante difícil. Pero vamos, la verdad es que esta gente no me han estado nunca un estribillo para atrás. El primero que llevo se queda. Lo tengo domesticado. Lo tienes preparado, ¿no? Sí. En fin, pues es todo lo concerniente a lo que es la letra, la música, la autoría, la dirección, que yo no sé si este año, porque el año pasado era de Diógenes, sí. Y este año también. Sí. Sí. Se ha ocupado un poco de dirigiros y de controlaros. Sí. Diógenes que entró el año pasado, ¿no? No, entró antes. Lleva... Desde los Cágate aquí. Ah, entonces... No, los del jardín. Los del jardín. Uh-huh. Bueno, pues de todas maneras, casi desde el principio, ¿no? Porque empezaste con los tocahuevos, después hubo una remodelación del grupo también, ¿no? Sí. El siguiente año con lo del jardín y ya casi os habéis mantenido todos, ¿no? Un poco. Incorpora, sí. Alguna que otra incorporación nueva de vez en cuando, alguna sí. baja, pero siempre sois el mismo grupo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y además que yo siempre digo las chirigotas de los niños, pero en realidad es una chirigota mixta. Bueno, sí, yo pongo el toque. A ver, lo evidente, ¿no? Lo evidente. No se puede aquí contradecir una chirigota mixta, pero bueno, sí. Seguís siendo la chirigota de los niños. Sí. Aunque después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ya los niños no son tan niños. No, ya. Bueno. Aunque hay alguno que no le termine de salir la barba. Y no dice, pues Miguel. Hemos adoptado a Miguelito para seguir teniendo el sello, aunque. No sé si le va a afectar mucho. Miguel, yo creo que te utilizan a ti para seguir llamándose ellos chirigota de los niños. Son un poco Peter Pan, no quieren crecer, ¿no, Miguel? Bueno, hay algunos que son muy pesados, por no decir José Carlos. Una cosa que le quería dedicar a él, ¡un siga! ¿Cómo se portan contigo, Miguel? Bueno. Miguel, vamos a ver lo que va a decir. Tienes que poner tu orden. Bueno, a veces hay que pararlo ahí. Yo sé que todos nos damos bromas unos a otros, pero a mí ve como le des dos gominolas de más, se pone todo rebotado. Mucha azúcar, ¿no? Mucha azúcar, se pone todo rebotado. Pues yo pensaba que era al revés, que él os calmaba a vosotros. No, nosotros no hay que nos calme, ¿no? Imposible. Bueno, ¿cómo son esos ensayos? Ya le hemos preguntado a Miguel por los ensayos en particular, pero los vuestros, ¿cómo son? Bien, los fines de semana me decía Vero, porque no sí. Hay otra opción, ¿no? Este año, ¿cómo estáis todos? ¿Trabajando, estudiando, dificultades para los ensayos? Pues la verdad es que sí, que tenemos bastante dificultad, hemos tenido mucha dificultad en los ensayos. Y nada, solo podíamos quedar los fines de semana y ha habido la mayoría de las veces que hemos quedado solo un día en el fin de semana, porque había unos que no podían, otros que... ¿Estáis todos aquí, en Ubrique o no? No. Hay algunos, por ejemplo, Manteca está en Huelva. Carlos está en Sevilla. Carlos, Diógenes, Jesús está en Sevilla. Sí. Sino cada uno por un lado. Más los que están estudiando aquí. Que... Claro. ¿Y los ensayos comenzaron cuándo? ¿Cuándo se creó el en tipo? ¿Cuándo pasó esa historia del panadero y surgió el tipo y empezasteis a trabajar? ¿En septiembre, decía Miguel? Sí, en septiembre por ahí empezamos a escuchar los primeros pasos dobles y esas cosas, empezamos a ensayar, después tuvimos un pequeño paroncillo y tuvimos que cambiar de local y nada, pues, y seguimos. Uh-huh. Eso yo le decía a Verónica antes de entrar en antena que esta agrupación ha ido a más. Ahí nada más, poquito a poco. Comenzó con los tocahuevos, que era ahí, bueno, tenía muchísimo desparpajo en realidad, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que salís en el carnaval, todo ese entusiasmo, muchos nervios, porque se notaba siempre muy nervioso cuando venís aquí, lo recuerdo. Pero ese desparpajo no os ha faltado, ¿no? En ninguno de los años que habéis estado presente en el carnaval de Ubrique, realmente desde el 2010 hasta la actualidad, todo seguido de manera consecutiva sin descansar. Jesús, ¿tú crees que os habéis consolidado? Yo tengo mi opinión al respecto. ¿Como agrupación en el Carnaval de Ubrique ya? ¿A estas alturas? No sé, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que más que consolidado, ¿no? Hombre, lo que habéis encontrado en uno, por lo menos desde mi punto de vista, casi ya en una referente, ¿no? Una de las agrupaciones referentes del Carnaval de Ubrique. Tanto no sé, pero vamos, yo creo que hemos mejorado, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, que tampoco... Es que cantemos aquí de dulce ni nada, pero poquito a poco yo creo que la chirigota se ha ido trabajando más. Dentro de también de nuestras posibilidades de horario y demás, que es un lío grande. De todas maneras, yo noto ese cambio muy importante. En estos últimos 6 años, el producto que ofrecíais con los tocahuevos en el 2010 no tiene nada que ver con el que ofrecéis ahora con la cesta de los patacabratis. Eso vosotros sí. También lo habréis notado, vamos, no tengo que decirlo yo. Sí. Verónica se ríe, ¿verdad? Pero yo me río porque... ¿Qué le vamos a hacer? Hay que reírme. Pero bueno, de alguna manera hay que empezar y ya está. Se va a recordar los tocahuevos de por vida. Yo menos mal que iba de acompañante nomás. Ahí está la cosa, que tú no cantabas todavía, ¿no? Has tenido que entrar. Pero bueno. No, pero sí que ha habido un cambio, ¿no? Una evolución, ¿verdad, Jesús? Sí, y yo ahí creo yo también que a nivel de repertorio también se nota porque los tocahuevos se escribió entre varias personas. Y ya de los de jardín éramos mayormente Juan y yo. Y a partir de ahí para adelante, mayormente yo con, claro, Juan siempre escribe algo, el grupo siempre ofrece cosas. Pero quiera que no, el repertorio ya se va notando más coherente, al 100%, quiero decir. Los jardín, lo de los tocahuevos tenía a lo mejor un cuarteto muy, muy diferente. Sí, bueno, por ya. Bueno, esto lo veo yo desde el punto de vista del repertorio. Claro. Y a nivel de cómo suena la sirigota y tal, pues también, claro, se va aprendiendo. Y ya no solo cómo suena, sino por lo que presentáis, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor el tipo de lingueras que lleváis el año pasado o el tipo de patacabrati, ¿no?, que lleváis este año, pues con otros tipos que habéis presentado en años anteriores. Eso también yo imagino que al público, vosotros lo habréis notado, ¿no? Las respuestas que recibís, sí, claro, por parte del público cuando os presentáis de una manera o de otra, ya no solo por las letras que cantáis, sino por el tipo que lleváis, yo imagino que eso también lo habéis notado, ¿no? Sí, también, también. Estamos el año pasado con las lingueras, la verdad es que gustó mucho. Y este año esperamos que guste también. Sí, sí, sí. Pero vamos, se nota, porque claro, los tocahuevos fue lo que fue. Pues queríamos salir, cogimos ese tipo y los de jardín igual. Pero ya con el tiempo, pues, se come uno más la cabeza para los tipos también. Se trabaja un poco más, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué se trabaja más en el carnaval? O sea, porque en los primeros años salís un poco más, la filosofía es diferente. No sé si eso lo habéis experimentado vosotros, cambiar un poco el concepto que tenéis de agrupación. De yo los primeros años quiero salir a pasármelo bien y si canto bien o canto mal, pues bueno, pues vale, pues ya está. Pero yo quiero salir a divertirme. Mientras que cuando llevé más tiempo saliendo en el carnaval, como que tenéis una mayor responsabilidad, ¿no?, a la hora de presentaros. Yo no sé si eso es así o no, es la impresión que a mí me da. Yo sí, me quedo con una frase que dijo José Carlos este año y es que al fin y al cabo lo hemos llevado a cabo. Porque hemos estado muy apretados de ensayo, pero por cabezonería de uno y de otro y de decir, venga, ya no hay vuelta atrás. José Carlos dijo, Quillo, esto hay que darle caña porque hay que darle al público lo que mínimo lo que espera de nosotros. Y eso se me ha quedado y digo, hostia, pues al final mira. La gente parece que lo agradece, nos han dado bastante la enhorabuena y que al parecer pues le está gustando a la gente. Eso, ¿Y Jesús qué va a decir? Yo creo que más o menos igual que Vero, ¿no? Sí, más o menos, que nos autoexigimos. Nosotros mismos nos presionamos, nosotros mismos para intentar mejorar a lo del año pasado y así siempre. Y le puedes llevar un cumple bueno y te piden uno más bueno todavía. Claro, nosotros nos exigimos bastante. Se han quedado un montón de cumples en el tintero porque no nos encajaban a nosotros. Entonces hemos dicho que yo, pues venga, vamos a intentar otro, venga otro, y al final son los que llevamos. Porque, ¿notáis vosotros que el público ubriqueño es exigente? ¿La afición del carnaval de Ubrique es exigente? No. Miguel dice que no. No, Miguel. Bueno, yo digo que sí. ¿Y Jesús qué dice? A ver, desempate. Yo no me voy a mojar, yo creo que se valoran las dos cosas. Al pacahuevo se valoró muy bien. Sí, claro. Lo que era. Claro, no, pero ¿sabes qué pasa? Que los grupos nuevos, por lo menos, se intentan apoyar, porque claro, salir por primera vez en carnaval no es fácil. No, para nada. Para nada fácil. Y ponerse encima de un escenario cuando se tiene veintipocos años y que la gente se ría o no se ría y tú estés allí de pie, pues tampoco es fácil. Y eso hay que respetarlo. Y animar y colaborar y decir, venga, para adelante. Claro, y ayudarlo, claro. Claro que sí. Pero yo digo que el público de Ubrique es bastante agradecido, no por... Ahí está la palabra. Agradecido. No es... Y ya dentro de ese agradecimiento es como que... Sí, por ejemplo, en los tocahuevos, en los de jardín, cuando estábamos empezando, la gente que veía esas agrupaciones era como, mira, los chavales están empezando, suena un poquillo mal, pero bueno, mira, tienen ilusión, son muy graciosos. Era más que fijarse en las letras o, ¿sabes? Pero ya con el paso de los años la gente ha dicho, mira, pues ahí han ido mejorando y la gente se para más a escuchar. Ahí es lo que me vengo yo a referir. Sí. Y que la gente, pues, te lo agradece mucho Vamos, yo estoy muy contenta, la verdad. La verdad es que este año el repertorio que ha presentado la Sexta de los Patacabrati es para escucharlo. Así que lo vamos a poder escuchar, pues ahora dentro de un ratito, porque vamos a poner el popurrí para despedir, vamos a poder escucharlo también esta tarde a partir de las 3 de la tarde, cuando pongamos la retransmisión del Fatou, que no se pudo oír, y lo van a poder escuchar pues en la calle, ¿no? Donde vais a estar los Patacabrati este carnaval. Sí, sí. La chorizada. Miguel, tú la chorizada, tranquilito, ¿no? Claro. Porque tienes cole el lunes. ¿No vas a estar muy cansado? ¿No? Yo nunca me canso. Nunca te canso, dice. Y ayer se quería ir el tío ya. Oye, Miguel, ¿tú tienes hermanos? Una hermana. ¿Y qué? Ah, es verdad que me ha dicho lo de tu cuñado. ¿Y qué dice tu hermana de esto de que tú estés ahí metido en la chirigota tan 100% como uno más y saliendo en el carnaval como un adulto y demás? Nada, ella contenta conmigo. ¿Sí? Ya también tiene su disfraz hecho. Uh-huh. Y en el Fatou, si no os disteis cuenta, también ¿sí? estaba ella con nosotros, sentada en una silla. Le dijimos, venga, pues te vas a poner aquí con nosotros. Ah, muy bien. Como que nos acompaña también Carmen sí. con nosotros y a todos lados que vayamos. Uh-huh. ¿Y tus compañeros de clase, Miguel, qué te dicen? ¿Ellos saben que tú sales en una chirigota? Muy pesado. Hombre, yo, Miguel, no es por nada, pero tienes que ser la envidia de toda la clase, ¿no? Pesado, son pesados. Dice, Miguel canta, yo no quiero. ¿Qué? Que tienes que volver a clase, que yo. Y bueno, y ayer en la costilla estaba un compañero mío, uh-huh. se rió mucho conmigo. Oye, Miguel, ¿qué asignatura te ha saltado para venir aquí a la radio? Me he saltado casi 10 minutos de lengua. Sí. matemáticas. Oh, matemáticas. ¿Y qué más? El recreo. El recreo no cuenta, ¿qué más? El recreo es lo mejor. Matemáticas, me estoy saltando. No, cono ahora. Cono, lengua y matemática, toma ya. Te estás saltando la buena. Otra, después a última hora tengo otra vez lengua. En fin, que le voy a ir a tener que echar un cable vosotros, con las clases particulares, me parece. Hay un oyente que dice que quiere intervenir. Vamos a darle la bienvenida, si os parece. Esto es lo que tiene la participación de las chirigotas y de las agrupaciones del carnaval en directo. Lo tenemos todo pagado, por si... El que pueden intervenir los oyentes. Vamos a darle paso. Aquí hay alguien de los bareadores. No creo. Bueno, pues sin nada. No, aquí echaremos un capote. Buenas. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con una admiradora de grupo. Paca, venga. Que nada, que... Dime, Rocío. Paca Ríos. ¡Ah, Paca Ríos, hombre! Claro. La fan número uno, Paca Ríos, Maripá. Consuelo. Consuelo. Todas las de la cima, como yo le digo. Las Marías, que vuelvan las Marías. Oye, Paca, yo sé que esto es un poco tráfico de influencia, pero en fin, ¿qué te parece a ti la Sexta de los Patacabrati? Que me encanta. ¿Te quieres unir a nosotros? Oye, es que eso ya no vale la talla, ¿no? Si quieres. Tú da la talla, nosotros te hacemos el atuendo. Bueno, pues tú cuentas conmigo el año que viene, que está para ponerme a grabar en la pista cerca. No te preocupes. Que nada, que estáis muy bien, que estáis mejorando cada año. Muchas gracias. Y que ustedes creérselo, que si no se lo creen ustedes, ¿quién se lo va a creer? Muchas gracias, ustedes Paca. Cuando estoy ahí en el escenario decís, somos los mejores. Y punto. Y ya está. Y así es como todo, únicamente se sube para arriba. Paca. Yo no sé qué ya. No, nada, que te iba a decir que muchas gracias, pero venga, sigue. No, que me gustan todas las... Todo, en general. Pero que ellos han empezado, empezaron... Y ahora ellos se creen que no van subiendo. Y ellos van remontando día a día. Día a día van, cada día mejor. Pues nada. Que lo sepan, que no es por peloteo, ¿eh? No. Si va a cobrar igual, Paca. Exacto, que a mí me gustan las críticas también. No es que, pero vamos, que vais mucho mejor. Este año vais estupendamente. Paca, que muchas gracias. Muchas gracias, hombre. De nada. Ustedes por hacernos la mañana tan amena. Gracias, Paca. Venga, prepárate el tipo para la choriza. Y el tipo lo tengo ya, así que ya que quiere, más tipo. Más tipo. Y no tengo cuerpo para lo menos para 3 personas o 4. Venga, Paca, venga. Que tengo que terminar con ello. Gracias. Venga, adiós, guapa. Hasta pronto, adiós. Decía ella que vais mejorando año tras año. Yo creo, yo voy a llegar más, yo creo que ya habéis mejorado. Yo creo que ya nos quedamos, ¿no? Por lo que presentáis este año. Que sí, se intentará cada año pues ir a más, ¿no? Igual que somos exigentes con nosotros mismos, pues eso no, no hay que dejarlo de lado. Siempre hay que ir mejorando. Incluso el que está ya lleva, yo qué sé, 20 años, tiene que seguir mejorando y seguir aprendiendo del carnaval, de la convivencia, de los compañeros y de las circunstancias que se le plante. Claro. Si no, se quedan estancados y algunos pues pueden bajar de nivel, por decirlo así. O, pero bueno, siempre hay que tener un criterio y ya mejor. Bueno, yo sobre el carnaval de este año casi que no os voy a preguntar mucho, porque siempre suelo preguntarle a todas las agrupaciones, pero desde que se constituyó la Peña, y bueno, pues cuenta en este caso parte a la hora de organizar el carnaval, o más que de organizar, de proponer, ¿no? Sí. En este caso pues se propone pregonero, en fin, se propone otra serie de sugerencias que se aceptan. Yo no sé si queréis decir algo sobre el carnaval de Ubrique, y si no, pues... pues poco más, no sé si queréis comentar algo. Siempre pregunto, pregonero, cartel, acto, fiesta gastronómica que se están llevando a cabo, cómo está organizado todo, si queréis decir algo. Nada, yo creo que se podría mejorar incluso el carnaval de Ubrique, la verdad. Este año hay, queda todo en febrero y hay demasiadas fiestas en tan pocos días. Entonces, por ejemplo, ayer estaba la morcilla, estaba la calla allá abajo, sí, la costilla, la costilla también. Entonces el tiempo no acompañaba, los grupos terminaron por un lado, otros por otro, no terminó de encajar, la verdad. Nosotros tuvimos la costilla, nos trataron estupendamente, pero el tiempo no acompañaba y está acompañando a media. Sí, no, bueno, no estamos teniendo buen tiempo para celebrar Ciudad del Aire Libre con el Carnaval de Ubrique. La única buena noticia es que para el sábado, de momento, que todavía falta mucho, pero para el sábado dan bueno. Así que chorizá, bien. Y pregón, por supuesto, también. Eso, ¿no? Que el año pasado nos mojamos. Así que por ahí bien. Cantamos en dos sitios. Jesús, ¿y tú sobre el carnaval? ¿Algo que quieras comentar? Pues poco más. Ya lo he dicho, veo. Yo creo que desde el ayuntamiento se puede mejorar mucho más. Hombre, claro. No se debe dejar para tan tarde. Ni buscar pregonero a menos de un mes. Creo que eso es un fallo. Ni el cartel a 12 días. Porque no... después queremos exigir mucho en los pregones, pero es que hay que dar tiempo también a la gente para que se le ocurre. Ahí está. Que yo sí seguro que Rafa va a hacer un pedazo de pregón. Igual que lo han hecho los anteriores. Pero que estaría más relajado si se le hubiera... pero hubiera nombrado pregonero antes. Pues se queda también. Eso, el cartel me gusta mucho también. A mí también me gusta el cartel. Hay gente que no entiende la cara, pero bueno, yo tengo mi manera de interpretar la cara que tiene el cartel. A mí el cartel me gusta de regular. Sí, ¿por qué, Miguel? Porque es una mezcla muy rara. Y viene ahí un tío con una cara por rara. Pues a él le parece regular, ¿verdad? Claro que sí. Cada uno tiene su opinión, a quien le gusta y a quien no. Eso es lo bueno, ¿no? De las aportaciones aquí en la radio, libertad de expresión, cada uno puede mostrar su opinión al respecto. Claro. Bueno, ¿dónde vamos a poder veros actuar? Aparte de las actividades propias del carnaval, ¿alguna otra cita que queráis vosotros destacar? Pues este viernes que viene, después de la actuación del Fatou, pues vamos a cantar en lo de masa, allí sobre, a partir de las 11:30 o así, justo cuantito salgamos de allí del Fatou, pues nos vamos directamente, y allí pues el que se quiera acercar pues nos puede escuchar. Vale. Y nada, y los demás sitios en la calle, en la Chorizá, por cualquier rincón que nos vea, que vea los gorros asomar. Por ahí estaremos. En el Gavilán también. En el Gavilán, la Vía Sevillista, en fin, en todas partes, ¿no? Y luego, pues por supuesto, en esos compromisos ya que tengáis. Y si en carta cantar en la calle, en cualquier lado, pues también, sí, ¿no? En cualquier lado. Que haya un 4 o 5 personas, pues que nos escuchen, allí cantamos. Ahí os ponéis a cantar, muy bien. Pues Jesús Virué, Miguel, Verónica, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la mañana, por echar este ratito. Dime, Jesús. No sé si lo habéis dicho ahí en Radio Ubrique, pero el día del benéfico del Fatou, ¿Van además varias agrupaciones ilegales? Sí, o no oficiales, o como lo que lo quieran llamar. Sí, yo tenía ver, constancia... Para que la gente se anime. Tenía constancia de que la comparsa de Óscar iba a estar. Sí. Pero sí. Ya el resto no sé. Si tú me puedes dar más pues, información, sí. Mejor. Van ahí un par de ellas más. No te voy a decir un nombre porque no tengo autorización, pero... Ah, vale. Tengo entendido, por ahora tengo entendido que van dos más. Los Ordóñez, por ejemplo... No. No. No, vale, bueno, pues nada. De momento... Pero van ahí dos más. La murga de Ángel Raposo creo que sí. Seguro que va. Lo de La Roja, ¿no? Ay. Locos sí, por La Roja. Locos por La Roja. Eso es. Y después hay otra que preguntó ayer y yo creo que también van ahí. No puedo leer. Vea, pues ya está, pues nada. Nada, momento, cuando esté confirmado yo lo pongo en mi blog. Eso, y dándome pues, publicidad. Tú tranquilo que del carnavaldubrique.blogspot.com, ¿no? Nosotros lo utilizamos también como fuente de información a la hora de ofrecer los datos del carnaval. Y decirle a la gente que todavía quedan entradas, que la compren, que es para una buena causa. Se va a destinar a cuatro asociaciones, ¿sabes? Que de ahí no vamos a coger nosotros un duro y que queremos que se llene, claro, para poder ayudar a esas asociaciones. Dame tu mano, vamos juntos, Asociación Saharaui y Discovery, son los cuatro colectivos beneficiarios, ¿no?, del FATOU. Y que además que va a poder ver tres grupos más, que están muy bien, ¿no? Los tres. Pues nada, comprar las entradas para poder disfrutar de esa segunda gala de carnaval, gala benéfica, que llega por parte de las agrupaciones, ¿no? Que después no diga a nadie, ay, yo no me he enterado de cuándo era, pues, venga. Este viernes. Pueden comprar las entradas en la Oficina Municipal de Turismo. Bueno, pues con ese último punto nos vamos a quedar y agradeciendo a Miguel Martínez, que se tiene que ir ya a la clase de cono, que está faltando, Verónica Díaz, y a Jesús Virué, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a los tres, que lo paséis muy bien en el carnaval y que sigáis ofreciéndonos estas letras para diversión y gusto de los aficionados del carnaval. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Sí. Que son para ayer, el que ahora es nuestro líder. Currando allí se encontraba, y el maestro a su verita ni respirado dejaba. José Guillo, tú eres el elegido para montar una religión. Que me hace la pedaquera y comienza a predicar por puerta, pues te chivo lo más. Obliga a llegar ahora la sexta, los patas cabrá a ti. Isabel Roa, y no veas tú que Carvalho por ti sabe la plaza cuando está sola. Nada más entrar por la puerta, me dio dos voces, vino fresada, y yo no sabía cómo pararla, y empezó a sacar cara y cara. Me mostraba todo el escaparate, y qué bonita esta blusa, y qué bonita esta faz. Y al final me vendió el tipo. ¡Oh! nosotros un plato. No me hagas orutar, que el platito se lo come el que se pone enfrente. Perdona si bebemos mao, como nosotros perdonamos al que nos la vende. No nos dejes caer en el soperpón y líbranos del pan integral. Amén. De la saya y el sabetín, todos los días sin pitiripitín, yo te iba quedando. Y el febrero la voy a mandar al carajo y a tratar a Tarzán, que le tengo harto. De Molise estoy hasta aquí y yo voy a decir tratar a Tarzán, dame el finiquito. Y en febrero voy a aprovechar que te voy a contar a Tarzán. Va a mostrar una barra y vender mi chido. Y ahora vamos a hablarle de lo que habla todo el mundo, porque es un tema candente y es un tema muy profundo. Ahora vamos a hablarle de lo que habla todo el mundo. Aquí tiene la cuarteta del torito de Gallumbo. Y el toro de Gallumbo, ahí viene. Y el tabaco, el toro de Gallumbo, ahí viene. El tabaco, el toro va recabando por las calles empinadas. Y a este muy valiente se montaba en las ventanas. Subiendo al jardín el toro, se paró con una piedra, entró en el bar de Espartaco y se volvió majareta. Y ya que estaba allí dentro, pidió manchao y una molleta. El toro de Gallumbo, ahí viene. El banco, el toro de Gallumbo, ahí viene. El banco. Había un grupo de personas metía detrás de los hierros, que dicen que eran muy viejos para correr en el encierro, que no estaban para su trote, que había soltado la muleta, y un muchachito le dijo, usted deja en majareta, más años tiene el cantito y no se va a cortar la cobeta. Y el toro se le cayó un poco, ahí viene el toro. Toda la información del carnaval cada día en la mañana. Y por las tardes, el mejor sonido del carnaval. Espacio patrocinado por Arte Roma, joyería y regalos. Bajo la dirección de Juan Avelino, en calle Doctor Herrero Arenas. Prensa Marisa, librería y papelería. Prensa Diaria, en calle San Sebastián número 3. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Y Arte Piel, en los callejones número 29. Estamos de rebajas. Todo el carnaval en tu radio.